me hace reír. ¿Cómo era yo? Sin esperanza y con temor. Pero mírame hoy. Su gozo y salvación rebosan en mi corazón. Vamos de gloria en gloria. Victoria en victoria. Me das misericordia y nunca más seré igual. Es tu amor que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá. Ya no hay temor, la última palabra siempre tienes tú, Señor. Me hace reír. Me impulsa a compartir la alegría que encontré en ti. No hay condenación. Cristo me alcanzó con su gracia y su perdón. Vamos de gloria en gloria. Victoria en victoria. Me das misericordia y jamás seré igual. Es tu amor que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá. Ya no hay temor, la última palabra siempre tienes tú, Señor. Me hace reír. Amor me salvó de la muerte. Ahora vivo por ti. Yo no temeré, pues tú en mí eres fuerte. Vive Cristo en mí. Tu gran amor me salvó de la muerte. Ahora vivo por ti. Oh, oh. Yo no temeré, pues tú en mí eres fuerte. Cristo en mí. Es tu amor que inunda hoy mi ser, me lleva siempre más allá. Ya no hay temor,